Sí, es así. Hay dos ideas que queremos trabajar principalmente, además de la que ellos también seguramente llevarán a la mesa y nos comentarán cuáles son sus proyectos. Pero las ideas que nosotros llevamos son dos. Uno es la generación de biomasa, para lo cual se generaría energía distribuida en cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe, y eso con inversión rusa o con tecnología rusa, y también hay posible inversión alemana o tecnología alemana, se podría brindar y generaría una estabilidad, y lo más importante, bajar el costo de la energía en la provincia de Santa Fe. Ellos tienen mucha experiencia en esto, tal es así que hoy aquí en Moscú, que hace menos 6 grados, está completamente refrigerado, calefaccionado, por las centrales térmicas que están alrededor, que es alimentado por el gas propio que ellos tienen, pero tienen un sistema colectivo. Todos los edificios, ya sean hoteles, edificios públicos, privados o vivienda, toman la calefacción de un mismo canal que tienen estas centrales térmicas, que son sus calderas. Y después, por supuesto, lo que se le agrega, lo que cada uno de los vecinos le puede incorporar a su vivienda. Y la otra idea que seguramente vamos a trabajar con ellos es el nuevo equilibrio de logística ferroviaria para la provincia de Santa Fe, que tiene que ser pensado de una manera distinta a la que siempre se viene pensando, porque hoy se piensa desde la ciudad de Buenos Aires simplemente para la extracción de las mercaderías o llegar hacia el puerto. Tiene que haber un sistema ferroviario de la provincia de Santa Fe que equilibre y armonice a la provincia, que construya una sola provincia y esté vinculado para la logística de la materia prima y también para el transporte de pasajeros. Eso aseguraría bajar, por supuesto, los costos y, sobre todo, menos riesgo en pérdida de vida, atento a que la seguridad vial en las rutas y los errores humanos terminan cometiendo que se pierdan vidas humanas que tienen un valor incalculable.